Abraham Guillem vuelve desde un pasado poco pensado. Su influencia, sus ideas, sus manuales expresan una voluntad transformadora que lo acompañó hasta su muerte. De la autodefensa guerrillera se puede ir perfectamente a la autogestión y al socialismo libertario. El socialismo libertario tiene que predicar con el ejemplo y tiene que llevar adelante lo más consustancial con la doctrina del socialismo libertario, la acción directa, porque para la acción indirecta política, para la acción en la cual las masas no participan, ya están suficientemente los partidos políticos. La que estabas escuchando es justamente la voz de Abraham Guillem, en uno de los pocos registros audiovisuales que se conservan del teórico de la guerra de guerrillas, un intelectual de las estrategias del enfrentamiento armado en el marco de la lucha de clases, un formador de cuadros, surgido del anarquismo organizado, militante de la República en la Guerra Civil Española y principal influencias de grupos revolucionarios en nuestro país y en nuestro continente, como Tupamaros de Uruguay, Montoneros y la Primera Resistencia Peronista, y también de los Uturuncos, la primera organización guerrillera de nuestro país. Como decíamos en la frase previa al testimonio, Abraham Guillem vuelve desde un pasado poco pensado, un concepto que pertenece al escritor y el investigador Guillermo Ñáñez, que hoy nos va a acompañar para ayudarnos a colaborar justamente en ese rescate histórico de esta figura ocultada con el paso de los años, pero que ha dejado un enorme caudal de material escrito y de experiencias concretas que pasan de generación en generación. Abraham Guillén en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres, te da la bienvenida a este nuevo capítulo en el que contamos con las colaboraciones habituales de Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, Matías Loureiro en la operación de sonido y puesta en el aire en las consolas de La Voz de las Madres. Mi nombre es Leo Vázquez y recordándote que podés visitar la página para escuchar todos los programas anteriores, atrapadosenradio.blogspot.com. Comenzamos este nuevo capítulo sobre Abraham Guillem intentando recobrar o colaborar en el rescate de la memoria de uno de los intelectuales más asombrosos y más interesantes que tiene la historia de la lucha de clases en nuestro país. Nos metemos directamente en el texto de Guillermo Daniel Ñáñez, que nos va a acompañar a recorrer la figura de Guillem desde sus letras y también desde su propia voz. Surgió porque yo soy, bueno, primero un intelectual, con lo cual me vas a ver lo que hacen los intelectuales, en librerías de viejo, revolviendo. Y siempre me preocupó desde joven que nos había pasado como argentinos el fenómeno de la guerra de guerrillas, bueno, obviamente de las secuelas de la dictadura, con lo cual me acerqué de joven a derechos humanos, milité muchos años en el Servicio de Paz y Justicia, estuve vinculado al tema y siempre viste que he coleccionado revistas de época. Y entre los escaparates de las librerías de la calle Corrientes apareció un librito de la cátedra de Lisandro Latorre, Abraham Guille, hablando sobre el tema del capitalismo. Esto me llevó, viste que un libro te va llevando a otro. Y bueno, eso me llevó a otros dos tomos inmensos que se llama La Agonía del Capitalismo, el mismo autor, Abraham Guille. Y bueno, ahí empecé a decir, bueno, ¿quién es este personaje? Hasta que una revista muy buena que ahora sale de vez en cuando, que se llama Lucha Armada en Argentina, sale un texto también de un autor que se llama, creo que Hernán Reyes, sobre Abraham Guillén también, y digo, bueno, era momento que yo me pusiera a investigar quién era. En esos dos tomos de Agonía del Capitalismo aparece, que yo ahí en el Ortiva, en la página del Ortiva, lo publican, en lo que es el primer manual de guerra de guerrillas, que me llamó la atención porque está escrito... Está editado acá en Argentina, cuando Guillén estaba en Argentina, ya había caído el peronismo. Y bueno, me pareció un grado de locura, ¿no? Porque ahí él escribe ese primer manual que trascendió en la historia después, ese manual, porque fue recorriendo toda América Latina. Y esto es que vos escribiste, es un libro, está acá disponible para descolgarlo de la página. Es un texto largo que fue publicado en digamos, yo soy de Quilmes y estudié el profesorado de historia en una revista especializada en historia que teníamos en el profesorado. Lo publiqué por primera vez, sin el manual, por cuestiones de espacio, obviamente. Ya había publicado algo, ¿sabes quién? Nacional y Popular, la página NAC and Pop. Y hace un tiempo que me curso con Marisa Sadi. Bueno, Sadi hizo el contacto con el Ortiva y logramos... lo armó muy bien, aparte, debo decir, el Ortiva, la página sobre Abraham Guillén, porque además viste que viene con link que te llevan a otros autores y otros datos que hay. Después de un tiempo que hice entrevistas y empecé a husmear, digamos, por el pasado, verás que hay un libro, creo que de Gabriel Rock, sobre los orígenes, los remotos orígenes de la guerrilla, como se llama el libro. Bueno, decidí reivindicar a esta persona bastante olvidada, ¿no? Y además porque es un caso raro, porque es un gallego anarquista, que además se escapa varias veces de... Él se forma, es un intelectual, se forma en la República, se estudia economía en la República Española, cae preso cuando cae la República dos veces se fuga, lo salvan unos gitanos franceses anarcos y termina en la Argentina de Perón, donde uno podría suponer que él podría haberse enfrentado a ese peronismo, sin embargo se vincula al peronismo, empieza a trabajar en los medios, ya era periodista en España, desde muy joven, y bueno, a partir de ahí se vincula al Perón, lo vincula a John William Cook, en lo que era la revista De Frente del Gordo Cook, y ahí había una mezcla rara de anarcos comunistas que en otros ámbitos se hubieran matado, ¿viste? Pero que ahí conviven y él viene con estas ideas de la famosa historia de conseguir armas para darle a los obreros y que los obreros puedan hacer defender el gobierno, ¿no? Las armas esas famosas que trae Evita, ¿no? Estaba dentro del marcado, lo que no se sabe creer que estaba enmarcado en un plan que habían escrito Guillén con William Cook, que fracasa obviamente, ¿no? Que no se da porque bueno, Perón termina dando de las armas al sector que piensa que no va a golpearlo, que es la gendarmería, y la gendarmería participa activamente en el golpe luego. Siempre que se plantea el estudio del peronismo revolucionario se habla de John William Cook, Carlos Olmedo o Gustavo Rearte. Incluso en las acciones de Montoneros, por solo nombrar al grupo más hegemónico, se ven las lecturas de Carl Philipp von Clausewitz o de Frank Fanon. Muy pocos saben de la influencia político-ideológica de Abraham Guillén, quien además de poseer una increíble obra editorial, realizó La Acción Concreta, que lo transforma en el mentor de la guerra de guerrillas en América Latina. En Castilla-La Mancha, Guadalajara, existe un pequeño pueblo llamado con Duente. Allí nace Abraham Guillem un 9 de marzo de 1913. Campesino como su familia, se cría haciendo agricultura y adquirirá el oficio de resinero. Cuando comienza la República, se traslada a Madrid, logrando ingresar a la universidad para estudiar economía con una beca que le dio la Municipalidad de Guadalajara. Se integra a las Juventudes Marxistas Unificadas, pero toma distancia al ver la hegemonía comunista. Este hecho determinó su abrazo al comunismo libertario, más conocido como el movimiento anarquista, y comienza su militancia en las Juventudes Libertarias. En 1910 se fundaba en Barcelona, a partir de grupos organizados en torno al sindicato Solidaridad Obrera, una confederación de sindicatos autónomos de ideología anarcosindicalista en España. En 1927, y ante el posicionamiento moderado de algunos integrantes de la CNT, se crea en Valencia la Federación Anarquista Ibérica, una asociación de grupos anarquistas que desempeñará un papel importante con la intención que el sindicato no se aleje de los postulados anarquistas. Guillén se integra a la CNT-FAI justamente cuando estalla la Guerra Civil en 1936. Abraham Guillén es director de Juventud Libre y luego de Nosotros en Valencia, las publicaciones de las Juventudes Libertarias. Llegando a un puesto de lucha de gran importancia para cualquier anarquista, como es el ser redactor del diario CNT. En 1938 fue comisario político de la 14ª División y del 4º Cuerpo del Ejército, mandado por Cipriano Mera. Estas fuerzas se hicieron célebres en la Batalla de Guadalajara en 1937, así como en las batallas de Torrejón, Casa del Campo, El Prado y Jarama. En 1938 resistieron la ofensiva de las fuerzas franquistas en el Frente de Levante. Terminada la Guerra Civil, el 4 de abril de 1939 cayó preso en el puerto de Alicante junto a 4.000 combatientes que esperaban en vano los buques del Comité Internacional de Coordinación. Allí dirigió Solidaridad Obrera, planteándose conflictos en la CNT en el exilio por su tendencia pro-comunista. Fue condenado a la pena de muerte al ser juzgado por un tribunal de guerra franquista. Luego le fue conmutada por 20 años de prisión en la cárcel de Añover de Tajo, de donde se fugó en 1942. A partir de este hecho, conforma el Comité Nacional de la CNT en la clandestinidad cuando es nuevamente detenido en 1943, evadiéndose por segunda vez, ahora de la cárcel de Carabanchel, en Madrid, de donde pasa a Francia clandestinamente en 1945, ayudado por una tribu de gitanos libertarios. Guillermo Daniel Ñáñez es ahora quien nos va a contar sobre Abraham Guillem. Es profesor de historia en colegios nocturnos y en las cárceles de Florencio Varela. Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Varela. Durante la dictadura fue militante del Servicio de Paz y Justicia, el SERPAJ, que tiene como presidente y cara visible al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y fundó la filial Quilmes, Varela y Berazategui. Colabora y participa activamente del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, que dirige el historiador Norberto Balazo, compañero y colaborador de AM530. También después lo vamos a recordar y lo vamos a colocar en nuestro sitio atrapadosenradio.blogspot.com, pero ya te anticipo que el texto completo que estamos tomando hoy de Guillermo Ñáñez sobre Abraham Guillem aparece en el sitio de nuestros amigos y eternos colaboradores de Atrapados en Libertad, elortiva.org. Pero qué mejor para un programa de radio que dejar por un momento de lado las letras y los textos y escuchar la voz de Guillermo Ñáñez hablando sobre Abraham Guillem. Y vos decís que fue el propio Perón que lo vinculó con John William Cook. Sí, no hay pruebas de eso, pero uno supondría que o algunos sectores lo han vinculado, ¿viste? No sé hasta dónde estuvo el contacto. Sí que estaba muy muy cercano, porque si vos te fijás, Guillem no es que participa solamente en ese primer peronismo como un exiliado español más. Él sigue estando, después asesora a los Yuturuncos, participa en medio de la creación de Tupamaros, participa en Perú, está en el Departamento de América cubano, o sea, él termina entrenando gente en el Departamento de América de la República de Cuba. Vuelve en la época del último peronismo, hasta que es amenazado por la AAA, es profesor de la UBA, y luego se retira, ¿no? y donde el gran parte del material creo que está en España en una fundación anarca, que es la Fundación Anselmo Lorenzo. Tiene montones de libros, pero se especializó sobre todo en el cooperativismo. Tiene libros de denuncias, emancipadores. Hay uno que yo después hablé con ex militantes de Montoneros y que lo usaron mucho, que se llama Desafío al Pentágono, la guerrilla latinoamericana, donde él, acá lo tengo en mis manos, hace toda una declaración de principios donde dice: mi héroe preferido es Espartaco, el mito que más admiro Prometeo, el economista que más me ha influido en mí es Marx, estimo que el filósofo más completo es Hegel, el revolucionario más ejemplar Bakunin, el héroe de nuestro tiempo es el Che Guevara, considero como el más genial de los escritores en una sola obra a Cervantes, con el Don Quijote. O sea, él dice que el mejor estratega es Aníbal y luego Sun Tzu. Bueno, hace toda una reivindicación, con lo cual es muy ecléctico, no es un típico anarco de la fora como era mi abuelo, sino que asume distintas ideas, ¿no? Y esto es interesante también en él, no se ha quedado en el dogmatismo, que uno podría decir, sino que está abierto a distintas tendencias, obviamente uno podría decir hoy todas emancipadoras, todas liberadoras, y eso también lo hace un ser interesante. A mí me faltaría algún día viajar hasta España, recorrer un poco más sus libros y sus cosas, ¿no? Porque él participa en la Guerra Civil Española, así que es un tipo muy interesante. Eso te iba a preguntar. Bueno, acá uno leyendo esta sección de la página en internet o cualquier referencia que pueda encontrar sobre Abraham Guillem, encontrás tupamaros, montoneros, uturuncos, peronistas, anarquistas, sí, un montón de nombres reconocidos acá en la página. Está el gallego, bueno, Mena, Cuba, ¿no? Cuba, o sea, que está en el Departamento de América de Cuba. Exactamente. Fíjate que, acordate que el Che y Fidel también tenían un gallego de la Guerra Civil entrenándolos en México. Claro. Bueno, él termina siendo un poco esto también. Y además es un intelectual que empieza a discutir ya en ese momento de los inicios. Mi idea era, ¿sabes qué? En ver qué pasó entre estas ideas de Guillén, que me lo describió muy bien Jorge Rulli, uno de los fundadores de la resistencia peronista. Bueno, estuvieron presos juntos, bueno, y él me describe que el gallego les decía, estaban en Cana, en el Conintes, y decía, bueno, que había que era fácil tomar la cárcel. Años después se iba a dar entre Leu, ¿no? Pero que había que tomar la cárcel, que había que hacer la revolución, que él lo que pedía era un grupo para ir a liberar a su patria, a España, de Franco. Un personaje muy simpático, pero a su vez, uno podría hacer una caricatura de él, empieza a generar debates hacia adentro de las organizaciones de izquierda y armas muy interesantes, ¿no? O sea, decir que toda acción, por violenta que sea, tiene que ser entendida por tu pueblo, si no, no tiene sentido, es más que interesante, que no varía todo. Tampoco se podía caer en militarismos. Él hablaba de los bosques de cemento, es una persona que no cree en la guerrilla rural, no cree en el modelo que se seguía en esa época, sobre todo el sector cubano y el de los focos, sino que creía que tenía que haber una guerrilla urbana, y porque era economista analizaba a la Argentina, decía, bueno, Argentina no es Cuba y tiene franjas industriales muy importantes. Él hablaba del Gran Buenos Aires, de Santa Fe, del Gran Santa Fe, de Córdoba, y a él le parecía que cualquier acción emancipatoria tenía que surgir, obviamente, con eje en el movimiento obrero, ¿no? Llegamos rápidamente a su etapa en nuestro continente y en nuestro país, que comienza en 1948, cuando emigró a la Argentina. Instalado en Buenos Aires, se desempeñó como columnista de los diarios peronistas El Laborista y Democracia, y fue el editor de la revista Economía y Finanzas, bajo el seudónimo de Jaime de las Heras. En 1948 comienza su relación con John William Cook. En 1952 publicó su primer libro, El Destino de Hispanoamérica, se llamaba, con el que comenzó a alejarse de las ideas nacionalistas del peronismo, planteando la necesidad de la unidad continental para lograr la liberación latinoamericana. Cook intentó derrotar el golpe militar en ciernes, visitando los sindicatos y las unidades básicas en un intento de insurrección popular y resistencia armada. Decía sobre esa época: Richard Gillespie, citado en este caso por Guillermo Ñáñez en el texto que refiere a Abraham Guillem, publicado en el sitio elortiva.org. Se ha sugerido, quizás con exageración, que el plan de acción de Cook estaba basado en la experiencia de la resistencia española a Franco y que este la conoció a través del veterano de la guerra civil Abraham Guillén, amigo y colaborador de De Frente, la publicación que coordinaba John William Cook. La idea básica era organizar una fuerza guerrillera urbana clandestina que pudiera frustrar un golpe de Estado por medio de actividades guerrilleras respaldadas por el apoyo y la movilización popular. Cook debía actuar con precaución, dado que el Consejo Superior Peronista había rechazado la idea de crear milicias populares, ya que sabían que aún los generales peronistas se opondrían a la idea, temerosos de que pudiera surgir una estructura de mando paralelo. A pesar de la falta de autorización, Cook y otros pocos estaban preparados para actuar a espaldas de los líderes y organizar secretamente los contingentes guerrilleros. Al ocurrir el golpe de septiembre, poco es lo que se había realizado y que tuviera resultados prácticos. Pero tiempo más tarde, sus ideas formarían la base de la primera actividad de la resistencia peronista, en especial cuando Perón, en enero de 1956, les dio su respaldo táctico. Un escritor y militante del peronismo, muy conocido para algunos y no tanto para muchos otros, Tomás Saraví, fundador del grupo Dele Dele en La Plata, uno de los coordinadores de Radio Noticias del Continente, la radio que Montoneros tuvo de manera legal en Costa Rica para transmitir hacia la Argentina y todo el mundo por onda corta entre el 79 y el 81, biógrafo de Perón durante la primera parte del periodo democrático de 1973, conoció a Abraham Guillem por su vinculación con Raimundo Ongaro, fundador de la CGT de los argentinos, histórico dirigente del gremio de trabajadores gráficos y principal referente de los sindicatos combativos de las épocas oscuras de nuestro país, junto a Agustín Tosco. Tomás Saraví nos cuenta de qué manera conoció a Abraham Guillem. La experiencia fue muy buena, porque yo lo conocía, digamos, de vernos siempre en gráficos, porque él era el apoyo ideológico de Raimundo Ongaro, ¿no? Raimundo realmente adquirió en contacto con Abraham, aparte de que Raimundo no era ningún tonto ni nada, pero su formación casi fue como una formación universitaria que hizo con el asesoramiento que tuvo de Abraham. Eso es importantísimo. Como te digo, yo no lo trataba, no veíamos que esto y que el otro, pero él tenía, cuando se reunía con Raimundo, eran reuniones muy privadas, porque era el mentor ideológico, entonces no era un tipo que estuviera al alcance de toda la gente que iba ahí a gráficos a hablar, etcétera, etcétera. Pero en un determinado momento, estando en Costa Rica, me enteré de que Abraham estaba participando en Costa Rica, en otra ciudad que no era la capital, en una reunión sobre los derechos humanos y todo eso, organizada por los amigos de él, de esa ciudad, que eran un grupo de anarquistas, de viejos anarquistas, y que siempre siguieron toda esa temática, ¿no? Entonces, yo en ese momento me había metido con una peruana que tenía mucho que ver con la militancia de su país, de Perú. Entonces, con ella nos pusimos de acuerdo y lo invitamos a Abraham 3 días a un restaurante y lo invitamos a comer unos asaditos. Entonces se generó un clima de mutua confianza y de camaradería, y muy interesante, a pesar de que no nos conocíamos, realmente no éramos amigos, ni apenas nos veíamos las caras en gráficos. El tipo entró enseguida porque mi compañera había militado, ella, en la época en la cual él se había ido a Perú, en la época de los gobernantes militares, ¿te acordás? Y empezaron a barajar nombres, y los grandes amigos de él eran grandes amigos de ella. Y en un determinado momento le dije Abraham, ¿no te parece que es un buen momento para hacer una buena campaña y meterlo en la presidencia a Raimundo? Abraham Guillén era capaz de eso y mucho más, dado que fue el fundador, contribuyó a la fundación de los, ¿cómo se llama?, de los Tupamaros, etcétera, y distintos países reconocieron siempre la actividad y el apoyo de este viejo anarco, ¿no? Bueno, y dijo, mira, no creo que es el momento, justamente este documento que te dejo, y me dio la propuesta que le había hecho al Congreso de Derechos Humanos, es una muestra de eso. El momento internacional viene muy mal, y pongámosle la banda presidencial a Raimundo, pero eso va a durar poco, no va a dar mucho resultado. Después de ese viaje a Costa Rica se volvió a Buenos Aires y siguió militando y todo, ¿no? Siguió militando igual que siempre, como un gran militante. Un fragmento más de Guillermo Ñáñez, el profesor, el historiador, que se dedicó a investigar sobre Abraham Guillén. Tal vez porque se lo debemos un poco a la dictadura y a debates que yo recuerdo que se dieron en un principio. Fíjate que hace muy poco, yo tal vez diría a partir de la voluntad de Anguita y Caparrós, es que se dan nombres y apellidos, ¿no? Creo que el terror, el miedo, hizo que tácticamente uno no pudiera hablar abiertamente de la militancia y de las opciones, entre ellas las opciones armadas. Con lo cual, en eso se quedó, creo, en los fines de la historia, la figura de Guillén, como tantos otros, ¿no? Recién ahora aparece algún libro de César Marcos, de gente de la resistencia peronista, que pensaban el peronismo de otra forma y que tenían sus ideas. Y de a poco se va descubriendo, ¿no? Hace muy poco yo creo que hay toda una memoria con nombre y apellido, te diría. Las primeras partes era que nos había pasado en relación con los militares, ¿no? O sea, ¿por qué un ejército mata a su propio pueblo? Era la gran pregunta. Y ¿por qué esos tipos tenían tanto poder como para implementar lo que fue la teoría de los dos demonios, intentar decir, bueno, acá están los buenos y los malos, como si fuera un chiste de Hollywood? Y además te lleva mucho tiempo reconstruir lo que le pasó a los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Yo, además de todo esto, estoy en la División de Derechos Humanos de Varela, y te puedo decir de que hasta el día de hoy estamos reconstruyendo cómo desapareció cada compañero. Eso nos llevó y nos lleva bastante tiempo, ¿no? Y en el fondo de a poquito van a salir estas cosas. Y bueno, ¿quién fue este gallego irreverente que vino acá a la Argentina con sus ideas y las puso en función del pueblo argentino, ¿no? Interesante. ¿Y cómo terminó sus días, hasta el último día de sus vidas, escribiendo en España y tratando de aportar siempre el sector anarquista que él tanto quería, ¿no? Me parece que habría que buscarlo en eso. Se ha escrito mucho, es verdad. Uno va a la librería ahí de las Madres, ve la cantidad de libros que hay, pero falta mucho más por escribir, me parece, ¿viste? Y a poco van saliendo estas cosas. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. No No podemos perder mucho tiempo dándote la bienvenida al segundo tiempo de Atrapados en Libertad, porque es muchísimo material que queda pendiente para compartir sobre Abraham Guillem. Simplemente saludamos a las radios que se suman a las retransmisiones: FM Gente de Radio desde Bariloche, FM 713, la radio de la escuela 713 en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, Radio Puentes en la ciudad de Córdoba, Radio Utopías al sur desde Montevideo, Uruguay, y Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación, que nos acompaña desde el principio. A todas ellas un agradecimiento enorme. Y comenzamos a desarrollar, como te decía, esta segunda etapa de Abraham Guillem, un teórico de los más interesantes, un formador de cuadro de todos los sectores políticos revolucionarios de nuestro país. Llegó en la década del 40, después de haber participado de la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT de España, como militante del movimiento anarquista y combatiente de la República en la Guerra Civil Española. Aquí colaboró con la resistencia peronista, con el grupo Uturuncos. Fue influencia fundamental para la formación de la organización Montoneros. También influyó directamente en la creación de Tupamaros en Uruguay, cuando estuvo allí vinculado a Raúl Sendic. Viajó a Cuba, volvió, estuvo en Perú vinculado a la guerrilla de Hugo Blanco. En la década del 70 volvió a Buenos Aires, donde se desempeñó como profesor de Economía Política en la Facultad de Filosofía y Letras y como director de Investigación Económica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Entre el 73 y el 74 colaboró con el diario La Opinión. Amenazado por la AAA, se exilió a fines del 74 en Perú, donde colaboró con el diario La Prensa y se desempeñó como especialista de la OIT en Economía Autogestionaria y Desarrollo Cooperativo. A lo largo de sus 30 años de exilio latinoamericano, apadrinó el desarrollo de las guerrillas latinoamericanas, ante las cuales apareció como un experto en estrategia y táctica militar revolucionaria. Abraham Guillem, segunda parte en Atrapados en Libertad. En 1954 comenzó a colaborar en De Frente, la revista que editaba John William Cook. Ante la inminencia del golpe militar, desarrolló junto a Cook un plan de resistencia popular armada conocido como el Plan Guillem-Cook. Abraham Guillem era colaborador de la revista De Frente luego de los bombardeos del 16 de julio del 55 en la Plaza de Mayo, que dejó más de 300 muertos. Y justamente en esa época a Cook se le ocurrió pedirle a Guillem que elaborase un plan para la resistencia popular basada en su experiencia durante la Guerra Civil Española. Sabiendo que los militares conspirarían nuevamente para derribar el gobierno de Juan Domingo Perón, el plan llegó al Comando Superior Peronista, pero al plantear una vanguardia armada totalmente independiente del ejército, los propios militares peronistas vetaron el plan. No concebían la falta de control. Flotaba en el ambiente la pregunta: ¿cómo le sacamos después las armas a la gente? El plan tenía 6 puntos básicos. Vamos a retomar una breve reseña de cada una de esas 6 consignas. Vanguardia popular armada, decía la primera. Debe haber una vanguardia armada organizada sobre las bases de los más avanzados cuadros políticos peronistas. Debe ser rigurosamente clandestina y no solo servir para asustar al enemigo. En el segundo punto, el ejército y las guerrillas. Si bien el ejército regular es muy grande y la guerrilla es en principio muy chica, el balance de las fuerzas sociales debe inclinar la balanza a favor de las guerrillas. Un gran ejército represor debe ser derrotado por la resistencia popular, con la condición de que la vanguardia armada ponga en movimiento un movimiento insurreccional apoyado por el pueblo y operando en grandes ciudades donde las guerrillas cuentan con un mayor apoyo de la población. El tercer ítem dice: ejército de superficie versus tácticas de frente y línea. Cuando un enemigo es más fuerte en número y capacidad de fuego, se lo puede derrotar únicamente haciendo lo contrario de lo que él hace. Si el ejército regular concentra su poder y sus fuerzas en un solo lugar, hay que atacarlo simultáneamente en otros lugares en los que no esté preparado para entrar en combate. Espacio y población, dice el cuarto punto. las guerrillas nunca deben aferrarse o defender un terreno fijo. Enfrentadas con un ejército contrarrevolucionario, deben morder y desaparecer. El quinto, estrategia de la guerrilla, enfrentada con un golpe militar que haya depuesto un gobierno popular, es suficiente contener grupos de guerrilla urbana que entren en acción en una o en varias grandes ciudades para que el ejército no pueda establecer su propio orden y leyes. Si las poblaciones tanto urbanas como rurales son arrastradas por la guerrilla hacia una resistencia popular, el ejército se verá entonces rodeado y obligado a retroceder. La lucha contra el gobierno de facto es básicamente política. 6. Política, estrategia y táctica. Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, como decía Clausewitz, entonces un partido popular debe llegar a ella cuando todos los caminos legales están cerrados. Cuando un gobierno popular es amenazado o depuesto por un golpe militar, la única estrategia efectiva es la del pueblo en armas. Cuando la paz de rodillas es peor que el riesgo de muerte a través de la violencia, la población debe tratar de arrojar fuera a sus tiranos. Este plan del que estábamos hablando, Guillén Cook, que luego será ofrecido a Manuel Mena, el Uturunco, para realizar la primera experiencia guerrillera en la Argentina, tiene bastante similitud con el primer manual guerrillero que Abraham Guillem inserta en el segundo volumen de La agonía del imperialismo, que escribió en 1956. El manual llega a la guerrilla cubana y es incorporado a sus tácticas. En 1965 se publica en Buenos Aires la obra Guillén, Teoría de la Violencia, y el mismo año aparece en Montevideo la primera edición de su Estrategia de la Guerrilla Urbana. Son obras que sirven de base estratégica para los tupamaros en Uruguay. Como decíamos, Abraham Guillén se vinculó inmediatamente y muy fuerte con los dirigentes de la primera resistencia peronista, de los primeros grupos de la resistencia. Luego del golpe de estado de 1955, hablábamos obviamente de la cercanía con John William Cook. También mencionamos al gallego Enrique Manuel Mena, que coordinó la formación del grupo Uturuncos. También Cacho Embar El Cadri, los hermanos Rearte, Jorge Rulli, Felipe Vallese y los históricos dirigentes de aquellos primeros grupos. Pero justamente por su cercanía con John William Cook y Enrique Mena, fue influencia directa para la formación de los Uturuncos. Un fragmento más de Guillermo Ñáñez sobre Abraham Guillén, y enseguida nos metemos con la influencia que Guillén tuvo justamente sobre el grupo Uturuncos. A mí me llama la atención, claro, todo junto, ¿no? Pero el formador de cuadros, o sea, el tipo que viene, después de haber estado caído el peronismo, y yo se dice, bueno, me voy a asesorar unos tipos en Santiago del Estero que se llaman Uturuncos, que se les ocurrió, bueno, empezar a rebelarse. El tipo que después va y discute con Sendic o con los segundos de Sendic. Por ahí pasa también Marighella, el PC brasileño, que después se va a Perú. La verdad que sigue, digamos, cabezadura, vuelve a la Argentina a dar clases de economía en la UBA, en la Argentina de Cámpora. Que luego, bueno, es amenazado y se va a España justito, porque, bueno, cae Franco y qué sé yo, y vuelve con su pluma como lucha y su formación. La verdad que es un tipo apasionante, ¿no? En ese sentido, porque no era escritor, pero era militante, por lo que ves. Claro. El intelectual se queda atrás del escritorio, ¿no? Claro, se mueve mucho. Pero esto uno lo ve, lo ha visto en Marx, por ejemplo, que algunos lo quieren meter ahí atrás del escritorio, y sin embargo vos ves que Marx se movía, ¿no? Cuando hace manifiesto, va, viene. Bueno, acá lo mismo, el tipo no se queda quieto, dice, bueno, hay que llevarlo adelante, ¿no? Vincularse a tipos como Cacho El Cadri, ¿no? Como toda la gente que en el sótano de ahí del Sindicato de Farmacia fundó la Juventud Peronista. Me atrapa mucho eso, ¿no? Esa declaración que está en el desafío del Pentágono, donde empieza a reivindicar desde Espartaco hasta la actualidad, donde reivindica al Che ya en ese momento, estamos hablando, porque hoy es fácil reivindicarlo, así que muy jugado Guillén, ¿no? Y además muy qué ojo clínico, sí, bueno, ese tipo es un revolucionario en serio, ¿no? Sí. Eso también es muy interesante de ver, y ver que los compañeros que tuvimos no se quedaban en los gabinetes universitarios, sino que salían a la calle, ¿no? Cuando vos leas o quien quiera leer el manual que hace él, la explicación de que da de por qué la ciudad es muy interesante, ¿no? Claro. La logística que uno logra en una ciudad no la logra en el campo, y además la concepción política, ¿no? O sea, todo acompañado por la entendido por la gente, nada de vanguardias esclarecidas, nada de eso, ¿no? Sino decir, bueno, esto tiene que ver con revoluciones masivas, de masas, ¿no? Guillén y los Uturuncos. El puntapié inicial vendría de la mano del Comando 17 de Octubre, ligado a John William Cook. La nueva táctica produce fisuras en el 17 de octubre, que se divide en dos fracciones, una de las cuales decide la creación de un comando guerrillero, los Uturuncos, cuyo primer grupo subió al Monte Tucumano en octubre de 1959. Hay quienes sugieren que el mismo Guillén subió al monte, además de cumplir funciones como miembro del comando político que operaba en Buenos Aires, recaudando apoyo económico entre algunos intelectuales como José María Rosa, el Pepe Rosa, y Silvio Frondizi. Tras el fracaso en los primeros intentos del grupo, Guillén fue encarcelado en el marco del plan Conintes, permaneciendo preso 3 meses. En 1958, Guillén, vinculado a sectores de la resistencia peronista, comenzó a entrenar y a participar en las acciones del Movimiento Peronista de Liberación, Ejército de Liberación Nacional en Tucumán, base de lo que sería Uturuncos. Muchos años después, Guillén recuerda que los Uturuncos fueron la primera guerrilla urbana y rural, ambas combinadas, en los finales y comienzos de los años 59 y 60. Al unir el campo y la ciudad en los guerrilleros Uturuncos, mi punto de vista estratégico, político, económico y social era dar a la guerra revolucionaria, sobre todo, un carácter estratégico opuesto a la batalla o el combate de línea. Es decir, que una guerra de pueblo en armas, si quiere vencer a un ejército represivo, tiene que ser una guerra en superficie, en todo un territorio nacional, como si fuera hecha a manera de una piel de leopardo, circulando los guerrilleros por todos esos intersticios. Como los combatientes uturuncos eran casi todos peronistas, yo estimé que ello constituía una limitación política, pues una guerra revolucionaria debe englobar a todo un pueblo y no solo a un partido. Y ya que estamos hablando de Uturuncos, el primer grupo constituido como una fuerza guerrillera en nuestro país, surgido, como decíamos recién, de la resistencia peronista, recurrimos inmediatamente a Julio Robles, el teniente Mickey, que se subió al monte luego del operativo inicial de la toma de la localidad de Frías y participó activamente de Uturuncos hasta la disolución del grupo ya en la década del 70. Julio Robles, un amigo de este programa, un compañero de Atrapados en Libertad, nos cuenta lo que recuerda de Abraham Guillén. Abraham Guillén yo lo conocí en Buenos Aires, me lo presentó Alicia Eguren. Después él se fue para Tucumán, fue a preparar los grupos allá en Tucumán. El día a la mañana antes, cuando se produjo la toma de Fría, en Santiago del Estero, viajaron ya con el gallego Mena y él a Buenos Aires, ¿no? Y ellos quedaron allá en la retaguardia esperando a ver el golpe, que se dio exitoso el 24 de diciembre de 1959. Luego estuvo en muchas oportunidades con nosotros y yo tuve la suerte de convivir con él en un tiempo en un hotel en Montevideo, en la Ciudad Vieja, sobre la calle Zavala. Era un hotel prácticamente que habría sido muy bacán por la época del 30. En esa época era como una casona medio convoy, medio conventillo. Y ahí él mantenía relaciones con la gente de un diario de ahí de Montevideo. Y él hacía reuniones ahí porque nosotros teníamos como una suite antigua, pero estaba todo hecho pomada. Entonces él reunía ahí a gente, los uruguayos, ¿viste?, y les daba charla. Ahora, después yo supe que por él, él fue prácticamente el ideólogo del grupo de los Tupamaros. Y Abraham Guillén era un tipo muy capaz, mirá, fíjate vos que en el año 1959, cuando no se conocía esa palabra, el gallego, el Abraham Guillén, el maestro, que decía, nosotros, dice, o hacemos la revolución ahora, o si no tendremos que esperar la era de los sabios. Y yo decía, oiga, Troema, usted le gustaba que le habláramos el lunfardo. Entonces le digo, ¿tú chupó mucho? No, Mica, y dice, esto es así, dice. o hacemos la revolución ahora y si no pasarán muchos años, dice, porque se va a acercar la era de los sabios, que va a ser la era de la informática y la robótica. Yo la primera vez que había escuchado la palabra informática. Entonces el maestro ya visualizaba, o sea, él tendría información ya de alguna cosa, de esto te hablo del año 63, algo así, 62, 63. Esto era una conclusión que él sacaba, ¿viste? O sea, nosotros, uno quedaba, ¿cómo te voy a decir?, subyugado, ¿viste? Porque era un tipo con un conocimiento y con una capacidad de análisis tremendo. Ahora bien, yo estuve en ese momento y después en un momento él me vuelve a llamar para que fuera de nuevo a Montevideo, y fue por medio de él que conseguí una entrevista con un tal Villalón, que era, según dicen, él manejó un dinero grande que era de Perón, que probablemente era el dinero del tabaco de Cuba hacia España. Según decía el maestro, parecería que en un momento Fidel, para esa época, le aperó la comisión del intercambio este, entonces de ahí surge una cantidad de dinero que Perón lo deposita en manos de este Villalón, y este Villalón hizo, parecería que hizo muchas cagadas, cosas. Pero él, el maestro, me lo presenta a mí, y este hombre nos financia a nosotros para irnos a Tucumán de nuevo en el año 1963, que es cuando estábamos esperando los que vuelven de Cuba. El maestro, ya te digo, era un tipo con muchos conocimientos, muy relacionado tanto en Argentina como en Montevideo, y era, él fue prácticamente el que inculcó dentro del movimiento de movimiento 17 de octubre de Tucumán y de acá de Buenos Aires la idea de la guerra de guerrillas. O sea que él fue el precursor acá en la Argentina, bueno, de ese método de lucha. Decíamos que Abraham Guillem no solo participó activamente de la resistencia peronista, del grupo Turuncos, que fue influencia fundamental para la formación de los primeros grupos y el desarrollo de la organización Montoneros, sino que también trascendió las fronteras de nuestro país y se vinculó directamente con los tupamaros uruguayos. A principios de abril de 1961 viajó a Cuba, donde permaneció un año como entrenador de cuadros guerrilleros, y pasó luego a Montevideo, Uruguay, donde colaboró con el periódico Acción bajo el seudónimo de Arapey. Publicó diversas obras sobre economía latinoamericana y táctica guerrillera. Dice Guillem: con Sendic me vi pocas veces, pues andaba siempre clandestino, pero había cuatro comandantes que recibieron preparación sobre estrategia de la guerrilla urbana. Justamente en 1965, cuando publiqué Estrategia de la guerrilla urbana, los tupamaros vieron una luz, pues yo decía que los bosques de cemento son más seguros que los bosques de árboles y que las ciudades tienen más recursos logísticos que el campo. Y como nuestra civilización es capitalista y concentra el capital y las poblaciones en las ciudades a ritmo acelerado, en países como Uruguay, con más del 80% de población urbana, era absurdo ir a hacer la guerra revolucionaria al campo, donde hay más vacas y ovejas que población rural. Por consiguiente, las teorías fidelistas y maoístas de la guerra revolucionaria no eran apropiadas para países industrializados o subdesarrollados, con más población urbana que rural. Tras el golpe militar uruguayo de junio de 1973, Guillén había concluido, entre otras cosas, que era inconveniente establecer bases urbanas fijas, así como construir un microestado. También descartaba el uso de cárceles populares, pues implicaba un sistema paralelo de represión, y sobre todo concluía que había que evitar aislarse de los sentimientos y deseos populares, pues toda victoria militar resulta inútil si no es políticamente convincente. Retornó entonces en 1973 a Buenos Aires, donde se desempeñó como profesor de Economía Política de la Facultad de Filosofía y Letras y como director de Investigación Económica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Entre 1973 y 1974 colaboró en el diario La Opinión, que dirigía Jacobo Timerman. Escuchamos ahora directamente la palabra de Abraham Guillem en uno de los pocos registros audiovisuales que se conservan de él, hablando en este caso de Kiko Sabaté,

Volvemos sobre Guillermo Daniel Ñáñez. Es profesor de historia en colegios nocturnos y en las cárceles de Florencio Varela. Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Florencio Varela. Colaborador activo del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo. Guillermo Ñáñez. Lo estamos leyendo sobre Abraham Guillem y ahora lo escuchamos. Bueno, yo conocí a las madres de claro cuando estaban en la calle Uruguay. Y cuando yo venía de la iglesia de Monseñor Novak, de ahí me conecto con Pérez Esquivel, con un grupo de muchachos que éramos muy pocos en esa época. Desde ahí me empezó mi compromiso con la causa de los derechos humanos, de la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos, que siempre lo he sentido como mis compañeros. Y por esto uno hace estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, reivindiquemos y empezamos a construir la verdad en serio, ¿no? Entonces, bueno, una forma es esta, ¿no? Sobre todo que tengas vos las miles de voces que estos tipos han acallado, ¿no? Nos vamos al cierre, Atrapados en Libertad, en AM530, a la voz de las madres, agradeciendo principalmente al profesor Guillermo Ñáñez. Y recomendamos sus textos desde la página El Ortiva. También agradecemos la mano que nos dan nuestros amigos de www.elortiva.org. Un abrazo grande también a Julio Robles de Uturuncos y al escritor Tomás Sarabí. Nos vamos al cierre dedicando el programa a Ricardo Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y agradeciendo las colaboraciones de siempre a Fernando de Trápaga, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.